A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembré con un guaypando, se me reventó el barzón. Bueno, ustedes saben que desde hace algunas semanas tenemos a Eduardo Victoria Baeza, ahora los martes a esta hora, nuestro corresponsal en México, que en este caso lo recibimos para hablarnos de una jornada muy especial que se viene mañana, ¿no? Del 2 de noviembre, el Día de los Muertos, el Día de los Difuntos, del cual sabemos siempre el pueblo, la cultura del pueblo mexicano o de las varias naciones también originarias que tiene lo que hoy es México, abordan el tema de la muerte, y ese tema será elegido por Eduardo para su columna semanal. Saludos, amigas y amigos de la 36. Hoy no vamos a hablar de política, hoy no vamos a hablar de economía, hoy vamos a hablar de un tema muy importante para las mexicanas y los mexicanos, que es el Día de los Muertos. Y es que hoy, 1 de noviembre, se celebra en el país el Día de los Muertos Mayores. Mañana, día 2, se celebra el Día de los Muertos Chiquitos, de las niñas y los niños que ya no están con nosotros. Esta es una tradición prehispánica. Déjenme decirles que muchos de los elementos que hoy se llevan a cabo, muchas de estas tradiciones, son prehispánicas. No el eje, porque el eje es colonial, pero muchas sí son prehispánicas. El mundo prehispánico en México celebraba entre septiembre y noviembre, cuando las cosechas, celebraba a sus muertos, a los habitantes de Mictlán, decían los antiguos mexicanos, que es la región de los descarnados, la región del inframundo. Pero fíjense, ahorita que les digo el inframundo, en nuestra visión evangelizada católica es una especie de infierno, pero no, nada que ver. El inframundo es el lugar en donde habitan los que no son materiales. Entonces, no es un infierno como el que nos impuso el catolicismo, no lo es un inframundo, porque el mundo tiene niveles hacia arriba y hacia abajo, pero el hecho de que esté hacia abajo no significa necesariamente que es un lugar de torturas y maldad. Así que cuando hablamos del inframundo, de Mictlán, no estamos hablando de un lugar infernal y lleno de torturas. Es el lugar en donde habita el alma, porque el alma, déjenme también les comento que en la visión de los indígenas, de los antiguos mexicanos, el alma, los seres humanos, tenemos una parte material, de carne, y tenemos una parte espiritual, el alma. Pero a diferencia del mundo católico, que como les digo, nos impuso la iglesia con la evangelización, el alma en el mundo indígena estaba compuesta o está compuesta de diferentes elementos. No es un alma única. Son diferentes, digamos, fantasmitas que se juntan para hacer un alma. Entonces, cuando la persona fallece, lo que mantiene unidos a esos fantasmitas se rompe. Y estos fantasmitas se disgregan, se van a diferentes lugares, a habitar el inframundo, a diferentes lugares. Porque para los indígenas el ser humano es un ser complejo, muy, muy, muy complejo. Tan complejo que incluso en el castellano no se puede explicar con certeza. Así que, lamentablemente, esta visión no trascendió a la colonia porque fue combatida con fuerza, con fiereza, por los evangelizadores, que lo veían como una idea diabólica, satánica, y trascendieron algunos elementos de forma, sobre todo, pero no una parte medular, que era la parte del alma dual, de esta dualidad, de esta multiplicidad de elementos que forman el alma. Lo que quedó en la colonia, evidentemente, lo que se impuso fue el alma unitaria, ¿no? Una sola alma, una sola entidad única, que es la que los católicos, con su evangelización, pues impusieron. De todos modos, en la colonia se siguió celebrando el Día de los Muertos, ya de manera sincrética. Los frailes lo pusieron el 1 de noviembre y el 2 de noviembre, más o menos ahí para ubicar una fecha intermedia entre la celebración del mundo prehispánico, de los mexicanos antiguos, y la celebración del Día de Todos los Santos del mundo católico. Entonces, inteligentemente los frailes lo hicieron de esa manera, lo pusieron por ahí en el mediecito para poder aprovechar política y socialmente este sincretismo, y les funcionó muy bien. De todos modos, no por ello la tradición deja de ser muy bonita, muy hermosa, muy bella, muy colorida. Seguramente ustedes han podido ver los altares, estos altares tan bonitos que se hacen para celebrar, conmemorar a los que ya no están con nosotros en estos días. Bueno, déjenme decirles cuáles son los elementos fundamentales del altar. Primero, una mesa. Muchas familias en México todavía tienen altares en sus casas, muchas ya no, no importa. En una mesa se pone un altar. En esa mesa, y ahora les voy a comentar cómo se hace el altar, en esa mesa necesitamos poner un mantel, el mejor mantel que tengamos, el que usamos para los momentos importantes, para las celebraciones importantes. Bueno, ese es el mantel que hay que poner, porque esto es una celebración muy importante, porque van a venir nuestros difuntos desde el más allá a visitarnos, a estar con nosotros en su celebración. Entonces tenemos que poner lo mejor de lo mejor. Ponemos el mejor mantel que tengamos, adornamos con papel picado colorido. Eso es parte de nuestra tradición. En México somos muy colorinches, somos muy coloridos. Nos gustan mucho los colores chillones, los colores fuertes, contrastantes. Entonces, se trabaja muy bien el papel picado en México. Se utiliza mucho en las fiestas. Así que ponemos papel picado de colores en la mesa. Tiene que haber también flor de cempasúchil, que es la flor que en este momento se da mucho en el centro del país, y que las hojas secas del cempasúchil son perennes, duran para siempre. Para siempre van a durar. Bueno, si no tenemos cempasúchil, ponemos otro tipo de flor, pero es la flor que se utiliza en México. Fotografías de nuestros difuntos, de los que queremos conmemorar y celebrar. Hay que poner las fotografías alegres, fotografías en donde estaban gozando, disfrutando, si es que las tenemos. Y alrededor de todas estas fotografías, en esta mesa con la flor de cempasúchil, tenemos que poner las bebidas que le gustaban, que les gustaban, y la comida que les gustaba comer. No cualquier comida, la que realmente les gustaba. Si les gustaba un mole, unos tamales, pues poner eso, ¿no? La que realmente les gustaba mucho. Y la bebida que les gustaba mucho, ponemos ahí vasitos con tequila, una botella de tequila o de vino, si es que les gustaba el vino, o de refresco, si es que les gustaba una marca en particular. Así es como lo vamos a agasajar, porque es una fiesta para los difuntos. Hay que poner incienso, hay que poner copal para ambientar, para que exista un aroma a santidad, sagrado. Y muy importante, hay que hacer un camino de hojas de la puerta hasta el altar y ponerle incienso. ¿Por qué un camino de hojas? Porque por ese camino es por donde va a transitar el alma hasta la mesa en donde va a compartir y a degustar con nosotros el ser querido. Es bien importante hacer entonces ese camino de hojas desde la puerta hasta el altar. En 2 o 3 días se quita la comida porque ya perdió su esencia, ya celebramos con nuestro ser querido. La tradición es estar alrededor del altar platicando, contándonos anécdotas de esos seres queridos que ya no están con nosotros y que nos están visitando, contándonos ocurrencias, vivencias que hayamos tenido con ese ser querido. Y algunas familias rezan, algunas otras ponen música, ya la manera muy particular en la que se quiera celebrar, pues ya dependerá de cada uno la religiosidad que cada familia tenga. Algunas, como les digo, traen música en vivo, traen bandas, traen mariachis para celebrar. También se hace esto en los altares, estos altares también se hacen en los panteones, en los camposantos. Ahí es donde también se pone el altar al lado de los restos en los panteones. También en algunos lugares del centro y el sureste del país se acostumbra celebrar de esa manera en los panteones o, como les digo, en las casas. Eso es fundamental, el altar, para la celebración del Día de los Muertos Mayores y de los Muertos Pequeños. También está en nuestra tradición comer calaveritas de dulce o de chocolate con el nombre de nuestros difuntos o con el nuestro, burlándonos también de nuestra propia muerte, viendo lo que lamentablemente en un momento va a ser, que es nuestra propia muerte. Pues ahí vemos la calaverita con nuestro nombre y nos la comemos, nos burlamos de ella por un día. Comemos pan de muerto. Pan de muerto es un pan muy rico que lleva esencia de naranja, esencia de agua de azahar. Es un pan muy, muy, muy particular de México, que tiene como unas formas como de huesitos en la parte de arriba. Muy, muy bonito el pan de muerto, muy particular, muy azucarado y es muy esponjosito. Tiene, como les digo, sabor a naranja y agua de azahar. Ese pan también se pone en el altar y de alguna manera conmemoramos a nuestro familiar, porque va a venir desde muy lejos. Ah, se me estaba olvidando algo muy importante, el vaso con agua. Hay que poner un vaso con agua en la ofrenda del altar, porque nuestro familiar viene desde muy lejos, viene desde el inframundo, viene desde el más allá, viene a visitarnos, entonces viene cansado, viene cansada. Son muchos kilómetros, imagínense, es la eternidad que tuvo casi que caminar para venir a visitarnos, para estar con nosotros. Hay que tener un vaso con agua en el altar sí o sí para que lo pueda tomar y después ya pueda seguir celebrando con nosotros. Así que, como les digo, es una fiesta en donde celebramos, de alguna manera celebramos la vida, celebramos la muerte, aunque en la tradición occidental la muerte se tiene que llorar. En la tradición nuestra la muerte también se celebra la vida, se celebra la muerte, y nosotros los que todavía estamos aquí nos burlamos de nuestra propia muerte, la que va a venir inevitablemente. Es en esa parte tenemos estas dualidades indígenas, en donde sí celebramos la vida, pero también celebramos la muerte, pero también celebramos nuestra futura muerte. Así que tenemos tres tiempos, pasado, presente y futuro, en los que estamos confluyendo y celebrando. Es muy compleja y muy interesante esta celebración. Últimamente se le ha dado mucha trascendencia y mucha importancia a las Catrinas. Las Catrinas empezaron... Fíjense qué curioso, las Catrinas empezaron en fines del siglo XIX, empezaron las Catrinas con José Guadalupe Posada, un litografista que dibujaba calaveras con mensajes políticos en el Porfiriato. Él era un litografista profesional, muy famoso, pero en las caricaturas políticas dibujaba calaveras. Las hacía con tal maestría que son obras de arte de este talentosísimo litografista, José Guadalupe Posada. Bueno, trascendió después el arte de Posada, las Catrinas, las calaveras, con Diego Rivera. Y de un tiempo para acá, en Hollywood, las utilizaron para alguna película, me parece, un desfile de Catrinas, se utilizó mucho en los grandes museos de Europa. Se han utilizado mucho estas Catrinas, hace ya unos 5-8 años han venido utilizándolas, y de esa manera, digamos, se reafirmó algo que en México durante muchos años sí se conocían las Catrinas, sí se utilizaban las Catrinas, pero últimamente por influencia de los museos europeos y de Hollywood es que han tenido todavía más impacto. Las conocíamos en México, como les digo, como dibujos políticos de José Guadalupe Posada. Más o menos ya unos 8 o 10 años que tiene esta fuerza las Catrinas. Antes de eso, sí se conocían, evidentemente se utilizaban en el Día de Muertos, pero no con la fuerza que se utilizan ahora. Es una tradición, digamos, joven, se hace también en la Ciudad de México, en algunas ciudades, un desfile de catrinas, que como les digo, es una tradición joven que se impuso a través de una película hollywoodense, pero que está bien, es válida, vale, porque las tradiciones se enriquecen, siguen vivas y se van enriqueciendo, como les digo, y es muy válido. Finalmente, pues es una tradición muy nuestra, el de las catrinas, que José Guadalupe Posada utilizó a principios del siglo XX para burlarse del porfiriato, y que posteriormente Diego Rivera, en algunos de sus murales y de sus cuadros, a manera de homenaje a Posada, a ese litografista, las incluyó, y posteriormente, como les digo, quedaron, no en el olvido, pero no con la fuerza que tienen hoy por influencia de fuera, pero es algo muy, muy, pero muy nuestro. Así que, pues, esa es parte de la tradición del México prehispánico, del México colonial, del México moderno, del México muy, muy, muy de ahora, que son estas catrinas ya impuestas, digamos, por Hollywood y por Europa, pero que está bien. Y también ya de unos años para acá se ha venido celebrando el Halloween, se ha venido celebrando entre, sobre todo es una fiesta para adolescentes y para niños, que está bien, suma a la celebración, suma a la conmemoración, pero la principal para nosotros sigue siendo el Día de Muertos Mayores y el Día de Muertos Menores. Esto es lo que quería compartirles a ustedes, muy, pero muy, pero muy breve, así que si van a hacer su ofrenda, pues ya les di todos los elementos de la ofrenda, no se les olvide el vaso con agua, no se les olvide la foto, no se les olvide la comida, no se les olvide el incienso, no se les olvide el caminito de pétalos para que el alma pueda caminarlo. Y bueno, los dejo con esa celebración muy, muy de nosotros. Celebramos la vida, celebramos la muerte y nos burlamos celebrando lo que va a ser nuestra propia muerte. Saludos.